mostré con Vlad. Qué lindas cinturas, lindas alturas. Qué lindas caderas, qué lindas chicas, están muy buenas. Es la hora de salir a disfrutar. Podemos gozar, y no vamos a parar. Quiero una rubia, por ocho colorada. Pero quisiera un cuento de hadas, en el que todo esté perfecto y que la relación no tenga ningún defecto. Vaya con cariño, quiero verte como cuando éramos niños. Con el calor, mi luz florece, mientras algún amor crece. Y esto no se estremece, porque pese a esto, no es cumbia villera ni cheta. Porque en el verano se usa chaqueta. Tati, repartimos patis en bicicleta. Pero ya la rima es cualquiera, clase media, llegará la primera. Clase media, escucha y disfruta. El Tatis te prepara los Tatis. Ja, ho, ho. Esta es mi canción navideña, chimenea, fuego y leña. Yo soy quien te enseña, tu Tatis Noel. Te traigo regalo con rap. Bien, mi nombre es Gabriel. Esta Navidad habrá felicidad. Voz artificiales, colores de verdad. La ilusión de los niños, sus caritas, sus cariños. Te esperan un gordito vestido de rojo que trae regalos. Que sus oídos escuchan, pobres animales, me da tristeza. Imagínate cómo después de esa noche les queda la cabeza. El tiempo cesa, está a punto de amanecer. Los pájaros cantan luego del anochecer. Sale el sol, un nuevo día ha llegado. Como Navidad y este rap queda terminado. Hace calor, me tomo un helado, me rapo, quedo pelado. Fin, quedé congelado, pero es la hora de haber continuado. Las envidia. Feliz Navidad, muchachas, las quiero. Hace calor, quítense los pinos y las bombachas. ¡Feliz Navidad! ¡Yeah! ¡El Tati! ¡Sabor, sabor! Llegó el verano, vamos chicas, tomemos un helado. Ya no estaré congelado. ¡Qué lindas cinturas, se sentirán sabrosuras! ¡Qué lindas caderas! ¡Qué lindas chicas, están muy buenas! Es la hora de salir a disfrutar. No debemos gozar y no debemos parar. Una rubia morocha o colorada para iniciar un cuento de hadas en el que todo sea perfecto y que la relación no tenga ningún defecto. Vaya el mejor cariño, quiero quererte como cuando éramos niños. Con el calor mi ron florece mientras algún amor crece. Y esto no te estremece, porque pese a esto no es cumbia villera ni cheta, porque en el verano se usa chancleta. Tatis, repartiremos patis en bicicleta, pero ya la rima es cualquiera. Clase media volverá a llegar a la primera, porque esta es mi canción navideña, chimenea, fuego y leña. Y yo soy quien te enseña, tu Tatis Noel. Te traigo regalos con rap y el mi nombre es Gabriel. Esta Navidad habrá felicidad. Fuegos artificiales, colores de verdad. La ilusión de los niños, sus caritas, tus cariños. Esperan un gordito vestido de rojo que trae regalos como cuando era yo pequeñito y esperaba regalos tenerlos en las manos. Los perros aullan por cohetes que sus oídos escuchan. Pobres animales, me da tristeza. Imagínate cómo después esa noche les queda las cabezas. El tiempo cesa, está a punto de amanecer. Los pájaros cantan luego del anochecer. Sale el sol, un nuevo día ha llegado. Como Navidad y este rap queda terminado. Hace calor, me tomo terminado. Y este rap queda terminado, carajo. Atrás, con un diente de ajo, me molestaron, pero no importa, váyanse al... Mentira, epa, carajo. ¡No se dice pelotudo!